Hola, ya estamos de regreso con este podcast llamado La Nerdulería. Soy Sosebeseta, que les da la bienvenida a este que es el episodio 32 de La Nerdulería. Y pues para no desperdiciar mucho tiempo, bueno, primero agradezco que nos estén escuchando, que aquellos que están en vivo que nos estén acompañando y pues los que nos descargan también. Y bueno, vamos presentando a los que van a estar en esta emisión, empezando por el que mantiene el streaming en vivo, Kike. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días a la hora que estén escuchando esto. Sean bienvenidos a una emisión más de La Nerdulería. Estamos contentos porque otra vez tenemos invitado y bueno, es un amigo que estimo mucho, que ya quería tenerlo aquí hace rato. De hecho, tenía muchas ganas de podcastear en su casa, pero en su casa no me hacen caso, entonces me lo tuve que traer para la mía. Estoy muy contento, traemos varios temas ahí. Un tema muy, muy, no sé cómo decirlo. Bueno, ya se van a dar cuenta, Sorcerer y sus ideas locas, pero bueno, esperemos que sea de su agrado esta emisión. Atórenle con fe que ya estamos en vivo. Así es, y alguien que de hecho creo que muchos de ustedes lo tienen muy bien ubicado y muy conocido por estar en muchos podcasts, así que pues que se presente Noblis. Buenas noches, saludos especialmente a todos los que están en vivo en este momento y a la hora que sea, a los que vayan a escuchar esto grabado posteriormente. Pues un placer, Quique, muchas gracias por la invitación y siempre es un placer estar haciendo cameos donde uno se pueda colar. Así que pues aquí vamos a estar un rato compartiendo aquí en la tertulia nerd que vamos a tener esta noche. Qué bueno, me da gusto que te pudimos sacar de tu madriguera para platicar un ratito por estos lares también. Bienvenido. Y bienvenidos Virtualmente. todos. Excelente. Bienvenidos todos. Y bueno, vamos a empezar con algo. Yo creo que esto. Ya hablamos, ya hemos estado hablando en las últimas emisiones sobre que si el Xbox, que si el PlayStation 5, que si PC Master Race. ¿Qué es lo que a Ya. ti te emociona? A mí me emociona mucho, muchísimo. Entonces, ya para no sonar como disco rayado, solo quisiera compartir con ustedes, que seguramente ya lo saben, los precios que ya dio Sony esta semana, precisamente ayer. Entonces, sin más preámbulos, vamos a pasar a eso. Nomás para ya darle carpetazo a este tema y bueno, ya que salen las consolas, pues ya volveremos otra vez a esta cantaleta. Déjame poner aquí un bonito fade. Y Sí. pues ya anunció Sony, ¿no? Sony ya dijo que iba a costar en México, bueno, 500 y $400 en Gringolandia, pero pues somos país tercermundista y acá ya dijeron que va a costar 14 mil pesos, la que trae todos los ingredientes, y 11 mil 500 la que no trae lectora de disco. Entonces, opiniones, señores, opiniones. Por eso traje aquí al invitado. A ver, ¿qué opinas de estos precios y de que Sony haya dado esos costos y de todo lo que presentó el miércoles? ¿Qué opinas, Nobles? Yo pensaba que los costos que iba a sacar Sony iba a estar más manchada porque como en muchos territorios ya sabe que la Play es la Play y no importa lo que haga Microsoft, parece que batalla muchísimo en tener robar terreno, pero como que siempre estuvieron así las dos como, a ver, tú dilo primero, ya ves si estamos a apenas 2 meses de que salgan las consolas, una en 10 de noviembre, la otra el día 12. Y no sabíamos ni precio, ni fechas, ni nada, hasta que un leaker, pues con su filtración, fue así como que fue el que empujó las fichas de dominó que nos han dado tanto las declaraciones ahora sí de Microsoft y Sony, pues en la reacción. Yo creo que simplemente estaban esperando a ver qué precio decía Microsoft para ver si lo podían superar o por lo menos igualar, como es el caso. Y pues. Esperaba yo que estuviese más caro el asunto, pero afortunadamente, por así decirlo, en la fecha de lanzamiento, pues México salió en la primera tanda, porque ya ves que va a tener como un lanzamiento escalonado de una semana. Me Y los. sorprendió que estuviéramos ahí. No sé por qué. Exacto. Y pues, bueno, yo creo que por no despegarse mucho de lo hecho por Microsoft. Es que los precios de Sony salieron algo contenidos. A lo mejor su plan inicial era 600 y 500 y al ver que Microsoft sacó una de 300, pues le tuvo que bajar probablemente. Sí. También sabemos que cuando las consolas salen así, la primera camada, le están perdiendo, ¿no? La producción. Le están perdiendo, estoy haciendo comillas, porque digo, al final sí debe haber algún tipo de ganancia. Pero por los componentes que usen y todo, ya después sacan las reversiones o otras versiones con componentes más económicos. En fin. ¿Tú te gustaron los costos? ¿Tú estás de acuerdo? ¿Los ves bien? Pues obviamente como consumidor me gustaría algo más barato, pero creo que es como lo justo para lo que hay. Y pues donde Sony pueda compensar seguramente va a ser explotando a los europeos. Ya ves que muchas veces ellos se quejan de que les hacen el tipo de cambio 1 euro igual a $1, aunque no equivalgan las monedas. Pero pues salió que allá los juegos, en lugar de salir a $70, que es aparte del anuncio que dio Sony, que sus First Party van a subir de precio $10 respecto a lo que se venía manejando hasta la generación actual todavía, pero allá les van a hacer el tipo de cambio $70 igual a €80. Entonces por ahí va a ir compensando para pues lo que hayan tenido que sacrificarse especialmente en la consola digital. Entonces, pues obviamente creo que no, el lector no cuesta $100 de material para hacer el ahorro, pero sí están como empujando a acabar con el mercado de segunda mano y las ofertas en físico y todo esto, dando más aliciente a que la gente vaya a la digital. Claro, pues bueno, no sé, y el costo para México, o sea, porque ya sabemos que $500 no son 15 mil pesos, ¿cómo lo ves? Digo, sabemos que hay que pagar un impuesto más el traslado, la importación y lo que quieras, ¿no? Sí. La ventaja es que, bueno, hay meses sin intereses que no es un descuento, es un financiamiento, pero es diferente. Pero bueno, ya por lo que me enteré, ya se acabaron las preórdenes de Amazon. Las poquitas Bueno, que ya hubo ya. eso tiene truco. Porque la semana antes de la presentación, también Sony dio una noticia de que iba a bajar la producción de las consolas respecto a lo que tenía planificado, debido a que ya ves que la compañía AMD es la que le está haciendo el procesador y gráfica para sus consolas, y que al parecer un porcentaje muy alto de los chips estaba saliendo con fallas. Entonces, ellos tenían planificado sacar a la venta en el lanzamiento una cantidad de millones dada. En este momento no recuerdo cuánto era, y creo que tenían que bajarle como un tercio a la producción o por ahí aproximadamente. Entonces, esto indica que iban a tener que sacar un cierto número de consolas más limitado de lo pensado originalmente, y probablemente tampoco planeaban escalonar, sino hacer un lanzamiento mundial. Pero debido a esta baja en la producción por la cantidad de chips malos que le están saliendo, pues muy bien dicen, sí, se agotaron en minutos, pero tampoco sabemos cuántos pusieron a la venta. Realmente, exacto. Además, Amazon tiene un cierto, ¿cómo decirlo?, trampa. Ya ves que es muy fácil cancelar la reserva o incluso si lo compraste hacer devoluciones. Entonces, mucha gente, si te basas por compras en Amazon, por ejemplo, que es donde se agotó rápido, es porque mucha gente lo hace confiado diciendo, si de aquí al 12 de noviembre me arrepiento, en cualquier Le puedo momento le dar doy un clic cancelar. y lo cancelo, sí. Entonces, está por ahí, luego está el asunto también de la reventa, de la gente con ansias. Entonces, probablemente haya gente que haya acaparado para ver a quién le revende Ay, su típico, reserva. pero son 15 bolas, ¿no, Liz? ¿Tú crees? O sea, ¿le meterías 100 bolas? Bueno, no sé, sí, ya tienes razón, hay gente que sí. Algún desesperado en lugar de 15 pagará 18 por esa reserva. Sí. Bueno. Entonces, Ay, hay que tomar en cuenta esos detalles. bueno, y ya por último, ya porque Sorcerer sé que no le gusta este tema, pero bueno, viste que entonces Spider-Man sí iba a estar de lanzamiento. Eso es importante porque pues no había juegos, ¿no? Digo, ya Microsoft retrasó Halo, pero aparentemente Sony sí dice que sí va Spider-Man. Algo que me llamó mucho la atención fue lo del Plus Collection, que es algo que a mí, que no soy tan Sonyer, la verdad, ya lo he dicho aquí muchas veces. Solo tengo dos, tres juegos en el PlayStation 4 y ya. Pero me gustó esto, ¿no? Que como que los juegos más chiditos del Play 4 los vas a poder jugar en el Play 5, sobre todo aquellos que vienen de otra consola o apenas le van a entrar a esto de las consolas. Me parece algo acertado, porque pues son los más icónicos del 4, y que los puedas tener acceso a todos me parece bien. Lo que no sé si es como que son rentados nada más mientras estés pagando o te los quedas, supongo que es lo primero, ¿no? Sony ha dado alguna información, pero los detalles tan finos se los está guardando. A lo mejor ni siquiera lo han decidido todavía. Un inciso respecto a lo que comentas de Spider-Man, de que sí, va a estar de salida. Pero también ya dijeron de que no va a ser una exclusiva de Play 5. También va a salir para Play 4. Entonces, si tú puedes esperar, decir, bueno, tengo mi Play 4, lo juego allí, soporto que no sea con el máximo esplendor de gráficas para Miles Morales. Que no sea 4K, no ver a Miles Morales en 4K, creo que puedo vivir con eso. Uy, sí, mucho, mucho que lo notara. Ajá, especialmente si usted todavía tiene su tele Full HD. Exactamente, usted se iba a decir, ajá. Entonces también está este detalle, sin para que no tenga tanta prisa por correr a hacer la de beta tester con una consola para ver cuáles son los fallos que trae siempre el primer embarque. El primer batch, sí. Muy bien. Sí, sí, sí. Entonces está esto y lo que comentas del PlayStation Plus Connection, que es como su respuesta de cierto modo al Game Pass, aunque más limitado, son solamente 20 juegos, pero bien escogiditos, como bien dijiste. Sí, y probablemente también con esto de haber que tampoco han dado todos los detalles de cómo va a ser exactamente la retrocompatibilidad. Por la lista que dieron, son juegos que probablemente la mayoría de la gente que tiene Play 4 también tiene estos juegos o ya los ha jugado, entonces va un poco por ahí. Pero para las personas que por algún motivo se hayan saltado la generación, que hayan estado en la fase más dura de la universidad, por ejemplo, en esos años casi siempre la gente deja de lado sus hobbies por hacer la tesis, por ejemplo, o que por edad, pues es la primera consola que le toque a alguno, pues va a estar muy bien. Ahora, como decía, si son tuyos o no, lo más probable es que sean rentados, y si dejas de pagar, pues bye bye colección. Y hay otra cosa en el PlayStation Plus, en el y el Now que tienen, estuvo un tiempo el año pasado el juego God of War, pero lo quitaron como a los dos meses. Entonces, pues sí, ahorita de lanzamiento está esto, pero nada te asegura que vayan a estar ahí pues siempre, ya a tu disposición todo el tiempo que quieras. Entonces, son las trampas y la letra pequeña de depender de lo digital. Sí, sí, sí, sí. Siempre lo digital te tiene amarrado al proveedor. Es que somos viejitos, nosotros somos chaburrucos en este canal, Noblis. Entonces estamos en contra de esas cosas. Yo soy físico siempre. Y bueno, no sé cuándo adoptaré la parte digital, pero bueno. Pues yo creo que con eso damos carpetazos. O si quieres opinar algo, sé que no quieres, pero yo tengo que cumplir y preguntarte. ¿Quieres opinar algo del PlayStation 5? Pues nada más que hacen lo que ya todo el mundo hace cuando lanza nueva consola: exprimir sus juegos que ya habían sacado hace tiempo. Ok, está bien, lo acepto, lo tomo. Y bueno, ok, entonces ya con esto damos carpetazo a esto que estuvo intenso las últimas semanas. Y ya nada más, así como comenté al final, pues bueno, aquí ya dijimos las diferencias, lo platicamos. Pues no soy quien para recomendarle, pero espero que haya guardado el cochinito si le va a entrar a esto. Ya habíamos comentado que lo ideal es esperarse un poquito o comprarse una PC. Pero bueno, si usted le va a entrar a la consola porque puede y quiere, pues atórele con fe. Y no soy nadie para decirle que haga o que no haga. Y al revés, nos platica cómo le fue. De preferencia no se endeude. Sí, exacto. Sí. No. Porque además, o sea, son 14,000 de la cosa, pero pues no trae juegos. O sea, bueno, creo que iba a venir uno preinstalado. Pero pues si quieres jugar, pues son FIFA. Otros 1,700 de Spider-Man o no sé, algo que quieras jugar en PlayStation 5, pues bueno. Se hizo una lanita. Que es como medio enganche de un carro no sé, te digo, ya estamos rucos en este canal, entonces ya pensamos en otras cosas. Pero bueno, entonces vamos a darle carpetazo a la onda del PlayStation 5 y vámonos directo a... ¿Qué te parece si vamos a...? ¿Quieres reseña o quieres el tema, Sorcerer? A ver, ¿qué quieres platicar? Nada, para cerrar noticias, mencionar el Final Fantasy XVI. Sacaron trailer. Dice que va a ser exclusivo para PlayStation 5. Pero, conociendo a los de Square Enix, de seguro va a tardar otros 2 o 3 años en lanzarse. Porque el sí 16. Sí. Pero, ¿sí hubo, ¿sí hubo trailer? A sí. Ver. A ver, échale pues. Cuéntame sí. Más, Pati. Sí, porque el juego... Ah, es cierto, ese es el que pasaron en el en la presentación de Mike de Sony, perdón, sí, cierto. Ya. Sí, no soy RPGero, pero a ver, cuéntame más. No, pues ya ves que los Final Fantasy actuales ya parecen más action y RPG. Sí, ¿y ya no te gusta eso o qué? No, no, o sea, es, ya es otro formato, ya es otra generación, ya es... Ya como que no tiene que ver con lo que había en antaño, los actuales. Lo que dicen es que la temática, por lo que se ve en el trailer, regresan un poco más al mundo medieval, ya no tan tecnológico como habían sido los últimos. Okay. De lo que se ve, al parecer un niño tiene algún poder especial que logra invocar criaturas mágicas y eso causa ciertas broncas, y que hay un tipo que es el protagonista que al parecer es el protector de ese niño, o sea, lo que vemos en el trailer. Okay. Y pues sí, así todo dramático, mucho eye candy, que es digo, de eso se tratan los Final Fantasy actualmente, de que te quieren impresionar con las gráficas, con los diseños de personajes y demás. Como dije, exclusiva de PlayStation 5, pero también, como reitero, seguro, conociendo a los de Square Enix, hacen un anuncio y el juego sale hasta dentro de 2 o 3 años después. Pues sí, no va a ser de lanzamiento y bueno, seguramente como dices, solamente es como que un demo de lo que apenas todavía siguen trabajando, y también seguramente vamos a ver la versión para PC próximamente. Pues ya ven que ya no hay exclusivas en esta nueva generación. Adiós a las exclusivas. Y nada más prometieron ya más información para el próximo año. O sea, nada más confirma lo que digo. O sea, compra tu consola y cómprame después. Muy bien. Noblis, ¿tú eres fan de Final Fantasy? ¿Algo quieres decir? Sí, sí, quiero opinar. Este juego es algo así como... Ahorita que comentó Sorceress. No, es que ya Final Fantasy ya no es lo que era antes y tal. Es una cosa cíclica. Cuando el 7 y el 8 cambiaron de medieval a steampunk emo y tal... En Play 1 la gente decía lo mismo en esa época, porque no, es que no, ya no es lo mismo, la saga se acabó en el 6, decían, y tal. Y el 9 en aquel momento fue así como un regreso al turno clásico, al medieval y tal. Y pero mucha luego, gente le hizo el feo. Sí, pero luego del 10 para adelante fue otra vez así, y este es como ese regreso. Y está curioso cómo es de que ya este ya no está a cargo de señor Don Zippers Nomura, señor Don hago un nudo a Kingdom Hearts. No, ya esto se lo dieron a Fixit Yoshi, el fulano que arregló el Final Fantasy XIV y que lo rescató del desastre. Así que entre ese antecedente y que ya se habían tomado un descanso de la ambientación medieval y vuelven hasta hacen referencia a los cristales que se usaban hasta el Final Fantasy 4 y 5 o por ahí. Entonces, tiene esto como ya habían dejado descansar esas raíces, y hace tiempo suficiente para volverlas a retomar y que no se sienta como ya chole, sino como un ya era hora de volver a lo que tenía. Y respecto a lo que tarde, tal vez 2 o 3 años, como comenzaste, hasta sea la opción optimista, porque Square Enix trae ahorita a la vez con Final Fantasy tienen que seguir sacando los episodios del remake del 7. Tienen el 14, que es el online, y que le tienen que estar sacando expansiones cada cierto tiempo para que el juego no se les muera, y es el mismo. Y el director de este juego es el mismo del 14. De hecho. Okay. Entonces, pero a lo mejor 2 o 3 años es hasta optimista. Oye, y luego también está el detalle de que mencionaron lo de PC. Ahí pasó una cosa muy chistosa y le pasó con 2 juegos a Sony en la presentación, con este y con el remake de Demon's Souls, que en el tráiler que pusieron, pues dijeron exclusiva en consola, también en PC y tal. Pero después, cuando ya los periodistas les preguntan, oigan, y el lanzamiento de PC, ¿cómo va a ser y tal? Ya se quedaron en plan como, no, nosotros no podemos decir que va a salir en PC. Entonces, no va a salir en PC. No, tampoco podemos negarlo, porque así, no hay más información. Entonces, básicamente fue como que se les fue y querían dar la impresión al modo de que fuese a ser una exclusiva de Play 5 para que suban las ventas por el exclusivo, ¿no? De juégalo aquí o no lo juegas, pero es la típica exclusiva temporal. Que incluso Sony lleva un tiempo declarando que le gustaría sacar más juegos en PC y tal. Y esto ni siquiera es propio, es un juego de una tier party, que es un juego que va a costar una millonada. Sí. Y que probablemente Sony no esté dispuesta a patrocinarlo de por vida para mantener la exclusiva. No se caracteriza por dar descuentos. No, tampoco son unas hermanitas de la caridad. Y Square Enix siempre está... Aunque la saga Final Fantasy principal sí tiene como una cierta afinidad con Sony, pues tampoco es una empresa como Falcon que esté casada con Sony pase lo que pase. Siempre está repartiendo y da a todos un poco. Entonces, así como ahorita está exclusivo el remake de Final Fantasy VII, pero han comentado que eso no se va a quedar así. Va a ser multi en algún momento, pues seguramente con estos también, pero... A lo mejor en cuando estén anunciando el PlayStation 6. Pues solo queda esperar. Y espere sentado, porque esto va para largo. Sí. Muy bien. Ya para cerrar la sección de noticias. Nos reímos del Direct, del Nintendo Direct. De que no era de Hunter. Nintendo. No sé si quieran comentar algo en específico. Yo la verdad nada de ahí me llama la atención, que pues bueno, ya saben que no soy nintendero, pero pues solo reírnos, ¿no? Que hubo 2 juegos de Monster Hunter, juego, otros RPGs raros, uno de Nier, que pues, no otro me Vizcaya. Ajá. Y al final Ori, ¿tú crees? Ya lo jugué, sí, ya lo como tengo, la gran como, cosa. ¿Para qué quiero jugar Ori otra vez? Bueno. No sé. Tal vez Ori no, pero hay muchos coleccionistas fans de lo físico que están deseosos de comprar su cajita roja de Nintendo Switch para poner su juego en la estantería y probablemente sin siquiera desprecintarlo, junto con muchos indies que han salido en físico en Switch. Sí, seguramente. Bueno, sí. Y respecto a Monster Hunter, es un juego que a mí me gusta bastante. Tengo mi comunidad con los que solemos cazar y venimos... juntándonos los mismos a darle a cada Monster Hunter que sale desde el 3 de Wii, en esas épocas, y seguimos y traemos mucho hype. Y además, el perrito que va a servir como de montura se volvió como muy popular. Vi que van a vender el peluche suelto y hay gente que no le importa Monster Hunter, no va a comprar el juego, pero se va a comprar ese perro. El monito. Oye, ¿tú tienes Switch, Snowlis? No sabía, ¿tú tienes Switch? Sí, tengo. Ah, ok. ¿Y seguro vas a comprar los amiibos? Los amiibos no creo, ¿no? Pero el juego para jugar con los camaradas, sí. ¿Cuál es el que sí es multiplayer? ¿El primero? El Monster Hunter Rise, que es el del gameplay normal de toda la vida. El de parties de 4 para cazar, ese. Y está el otro, el Monster Hunter Stories, que es continuación de un spin-off que había salido para 3DS, que ese es más como RPG tradicional, con una historia y sus propias jugabilidades. Y de hecho ese tuvo un anime, hasta eso. Ok. Saludos a Sasuke Uchira, que estuvo ahí en el chat un ratito. Saludos para ti. Bueno, entonces sí hubo cosas que a ti sí te gustaron, Noblis. Bueno, entonces no fue un... una mención así, sin tan sencilla. Entonces, si a usted le gusta Monster Hunter, atórele con fe. ¿Dijeron cuándo salían? Solamente dijeron que 2021. Sí, entonces creo también que también hay que esperar sentado, entonces. De uno creo probable, que dijo marzo, ¿no? Sí, ya ves que finales de marzo, antes de abril terminan los años fiscales. Por lo menos uno de los dos lo van a sacar para antes del año fiscal, probablemente el principal, porque en octubre ya va a salir la última actualización, el último monstruo para Monster Hunter World. Y pues ya, este juego ahí como hasta aquí llegó, al que sigue. Lo que sigue. Muy bien, perfectísimo. Bueno, entonces ya cubrimos la cuota de noticias y vámonos al tema de la semana. No, las reseñas, ¿no? ¿Eh? Las reseñas primero. ¿Y es reseñas? Sí. Bueno, reseñas, pero véndeme la sorcerer. No, reseñas de 5 minutos, ¿sale? 5 minutos cronometrados. Mucho. A ver, empieza con cuál quieres reseñar primero. A ver, la del género que menos consumes, que es Slice of Life, del anime de Yurukamp. Esta serie Yurukamp. Déjame ir poniendo una bonita imagen. Déjame ir poniendo una bonita imagen o video de a ver qué encuentro. Que en inglés le pusieron el título Laid Back Camp, que sería como campamento relajado. En sí, la historia es bastante simple. Es un grupo de chicas que pues son aficionadas al campismo. Entonces, más que nada sus excursiones, sus aventuras, sus salidas a acampar. En general, los personajes principales de esta serie son dos chicas que se conocen desde el primer episodio. Y que pues a partir de ese episodio comparten ese gusto por salir a acampar. Pero lo peculiar de estas salidas a acampar de estas chicas es que como les gusta hacerlo en una temporada en que no hay mucha gente en los lugares de acampar, pues tienden a hacer sus acampadas en invierno y muchas veces tarde-noche. Entonces, muchas de sus aventuras de acampar se realizan en temporada de invierno y en tarde-noche. Pero pues en el proceso te van enseñando pues todo lo que implica la salida a acampar y más en esa época. Desde que qué cuidados tienes que tener para acampar, qué equipo y todo eso. Pero aparte, lo más destacable de esta serie es que supieron conseguir gente que hiciera muy buenos escenarios, porque ves que como que en todo su esplendor los escenarios de las diferentes lugares de acampar que en Japón, a donde van, en bosque, a un lado de un lago, en pradera, en plena montaña, o sea, y muchas veces te ponen muy muy impresionantes escenarios nocturnos de cómo se ve el paisaje a la distancia, estando pues a las afueras. Y luego de hecho pues lo destacan mucho porque tienden a compartir muchas fotos de sus salidas. Y aparte lo vas disfrutando porque vemos cómo van encontrando diferentes dificultades o descubriendo puntos destacables en las salidas. Por ejemplo, que algún restaurante que vende alguna comida local, o que en el camino ven un paisaje pues que no encuentras en cualquier otro lugar. Aparte de que pues sus propias dificultades que van enfrentando en el camino, o de que de repente tienen que improvisar o adaptarse para llevar a cabo sus acampadas. Por ejemplo, supongo que han de saber que el equipo de acampar es bastante caro. Entonces, pues, acá no tanto. Bueno, es que, bueno, dale, ahorita meto mi cuchara, síguele. Sí, o sea, sobre todo ya el equipo, o sea, porque hay problemas de precios si te manejan eso en la serie, pero te lo ponen desde la perspectiva de que como ellas son estudiantes, pues obviamente no tienen el presupuesto para andar gastando en casas de campaña muy caras o bolsas de dormir también muy caras, sino todo tienen que como economizar para conseguir su equipo. Y pues es compartir la experiencia con estas chicas de las salidas a acampar en la noche. Ok. ¿Vas a decir algo más? Pues es una serie, mucha gente la llega a describir como la serie acogedora. Porque, o sea, tú la ves y te transmite esa sensación de ser algo, esa sensación acogedora de estar a gusto en un lugar, disfrutando el momento, viendo el paisaje. O sea, te metes mucho en la ambientación y en la experiencia que están teniendo los personajes en cada salida a acampar. O sea, supieron muy bien representar y retratar pues la experiencia de salir a una acampada. Lo estaba viendo, puse un pedacito del intro para que luego no nos vayan a... Ah, y el intro strike. Está muy padre, la música. No vayan a poner un strike y cosas así, ya estoy aprendiendo la lección, ya puse una imagen mejor. Oye, las monitas están muy cute, Sorcerer. Sí. No veo voluminoso de Echi, del que me tiene acostumbrado el anime, sino son como que muy demasiado bonitas. Uh-huh. Sí se ve que está detallado en algunas cosas. No creo que sea para mí. Tiene comedia, tiene algo que así como que... O sea, supongo que quería ver como que cuál es el problema de un episodio, por ejemplo. Es o sea, que, tiene que una situación es... de que alguien se le olvidó algo y tiene que sobrevivir con nada o qué, no sé. No tanto así. No, es más que nada que incluso van mandándose mensajes en el camino de cómo van en su salida a acampar. No sé, hay una de las protagonistas que le gusta mucho salir sola. Entonces luego le manda su status de que voy en tal parte del camino. ¿Qué me recomiendas en el camino para buscar? O de repente... alguna se hizo tarde y pues así que la aconsejan las otras por mensaje, cosas así. Pero es algo que también tengo que aclarar, es del género slice of life. ¿Qué okay. significa slice of life? Que son ese tipo de series que no esperes comedia muy exagerada o acción o algo así. El chiste de ese tipo de género de series es que tú compartas las experiencias y las vivencias diarias de los personajes y disfrutes. Es mucho de apreciación de tomar un ritmo calmado y disfrutar con los personajes la experiencia y en este caso los escenarios. Mm. O sea, es para relajarte este tipo de series. No es para mí. A ver, Noblis, atórale, porque traigo varias preguntas aquí para el sorcerer, pero atórale tú. Sí, parece ser que no estás muy familiarizado con el género, y más que Slice of Life, que lo es, hay como todo un subgénero desde K-On para acá, de que podría llamarse algo así como monitas kawaii haciendo cositas kawaii. ¿What? Sí. Es que hay, son un género donde agarras un grupo de monitas de prepa que tienen un club, porque en Japón todo el mundo tiene que tener un club, porque si no tienes un club, eres el antisocial apestado. Entonces, lo único que varía grandemente entre todas las series de este género es de qué se trata el club. Entonces, hay club de lo que te puedas imaginar, como este Yurukamp, que es de campismo en áreas abiertas en la naturaleza. pero hay de lo que quieras, hay de pesca, de aficionadas a los rifles, de moteras. Sí, entonces tú puedes buscar la actividad que se te ocurra y hay un anime de corto de 12 capítulos de un grupo de monitas todas bien kawaii, no voluptuosas como decías, no, lindas. Y en un slice of life no suele haber una meta a lograr, o si la hay generalmente es algo así como muy ideal a lo que no van a llegar nunca porque se acaba la serie si lo hacen. Y la mayoría de las veces simplemente se acaban cuando se gradúan de la escuela y ya salieron a la vida real y pues se desbandó el club. Es básica, en los más largos de este tipo en eso terminan. Y esta que es corta, nada más termina la temporada del año. Sí, entonces esta es una serie de estas que tiene la particularidad de también de tratar de ser educativa a la actividad que da, porque muchas de estas series, además de... se nota que el autor o autora es como muy fan del tema que está hablando y si no lo sabe, se documentó para saberlo y casi siempre esto está muy, muy bien explicado y esto es lo que inspira cosas como la persona de Hidalgo, México, que te pasé por el chat. Platícalo. Resulta que cuando esto salió en la temporada de invierno de 2018 y hay gente que como que se inspira mucho en estas series. Entonces, ahorita que mencioné, por ejemplo, Keyon, cuando esta serie estaba en el aire, reportaron en Japón que subieron las ventas de instrumentos musicales, por ejemplo. En cambio, en este caso, pues, si es un anime de campismo, pues se supone que tiene que animar a la gente a salir de campamento, ¿verdad? Sí. Entonces, pues salió un fan Región 4 en el Arenal Hidalgo que salió a acampar, trató de hacer una fogata para pasar la noche y provocó un incendio forestal. No. Entonces, pues dio sus declaraciones y dijo que maldito campismo y maldito Yurukam, no voy a volver a salir de casa de nuevo. Y esa fue la lección que aprendió esta persona después de haber sido rescatada del incendio. No puede ser. México México mágico. Y ni siquiera le puso atención a la serie, porque incluso en la serie te advierten y te explican cómo tienes que hacer una fogata. Apenas te iba a preguntar eso. ¿A poco te enseñan a hacer una fogata en la serie Sorcerer? Sí. ¿A poco te enseñan a prender el carbón? Lo voy a buscar nomás para ver. Porque incluso te ponen diferentes tipos de carbón. Y por ejemplo... ¡Hala! Y te ponen, por ejemplo, si están en una zona de pastizal, obviamente no puedes poner la fogata ahí directo en el pasto. Entonces, dicen cómo tienen un accesorio que es como una mesita donde montan la fogata precisamente para que no vayas a quemar el pasto. A mí los Paw Patrol me enseñaron que hay que hacer un cortafuegos, pero bueno, está bien. Mira, hay una cosa parecida, pero ya no es de este género, sino es shonen, que es Doctor Stone, donde también enseñan a hacer bastantes cosas, pero las explicaciones están muy detalladas y reproducibles, pero en su disclaimer no te dicen que tengas cuidado o algo. Ajá. Básicamente te dicen, oye, no lo hagas. La mayoría de estas cosas que mostramos en esta serie pueden ser ilegales o tener sustancias mortales. Al menos lo aclaran. Entonces si este anime se te hace así como demasiado tranqui para tus estándares, mejor te recomiendo Doctor Stone. Sí, ahí lo tengo, lo tengo en la mira, pero no he tenido el tiempo para verlo, me lo han recomendado tanto. Es la versión hardcore de estas cosas. Perfecto, ahí sí hay sangre. De hecho, sí. Excelente. Sí, de hecho, Moronga, ven a mí. Creo que es de ese tipo de series de donde se monta una especie de competencia, donde diferentes grupos o facciones compiten por obtener algo o la supremacía o algo. Ejemplo, Death Note, que ya ves que eran dos tipos compitiendo para ver quién superaba al otro. Y de ahí han salido series como de todo tipo. Por ejemplo, Doctor Stone trata de la renacimiento de la humanidad. Y hay dos facciones, una que privilegia a la gente joven y al renacimiento de la civilización desde cero. Y está el otro grupo que es rescatar la civilización que se tenía y pues defender a todos, incluir a todos en la nueva civilización. Muy y bien. Está, por ejemplo, la Kaguya-sama, el Lobby's War, donde la competencia es pues una batalla de amor de dos de un chico y una chica en una escuela, que es una batalla donde a ver aquí quién termina confesándole su amor al otro. O sea, pierde el que se confiesa, sí. Oye, bueno, entonces esta serie ya tiene rato que salió, ¿verdad? Sí. Yuru Camp. Sí, 2018. Okay. Sí, okay. De hecho. ¿Y dónde la estás viendo? O sea, ¿dónde se puede ver? En Crunchyroll. Está en Crunch. Sí. Esta no es de Guiño Guiño, esta sí la puede ver ahí en Crunchy, sí. ¿Verdad? Y para el siguiente año ya va a salir la segunda temporada. Oh, por Dios. Bueno, está bien. Si usted le latió eso que dijo Sorcerer, pues bueno, vea Yuru Camp. Ah, te decía que acá, como estamos muy cerca de la frontera, podemos traer cosas de allá. Y pues, curiosamente, lo de campismo es muy barato. Porque eso lo puedes meter en la franquicia, o sea, no te cobran por no va en tu franquicia, pues, más bien. Puedes meter todo lo que sea de campamento, no pagas impuestos por eso. O sea, puedes meter una sleeping bag, puedes meter una tienda de campaña, una caña de pescar, todos esos artículos, todo lo que sea de camping, todo, lo puedes meter y no te ¿cómo se dice? No va en la franquicia, pues cuando tú vas por tierra puedes pasar hasta $300 y ya si pasas más de $300 pues hay que pagar impuestos. Sí. Bueno, todo lo que sea de campismo no paga, no afecta a tu franquicia. Entonces por eso la gente acá trae muchas cosillas de ese tipo, que si la estufa portátil y la madre y así. Pero bueno, en fin, a mí me gusta mucho acampar. He ido a pescar 2 veces con lagartija. Lo disfruté increíblemente. El pescado más rico que lo he comido ha sido el famoso el bass. No sé cómo le llaman, lobina, creo que le llaman. Es delicioso. Lobina. ¿Sí es la lobina? Hola Paco, qué bueno que andas aquí. Pues es delicioso. Es delicioso. Y pero pues desde que se puso la violencia acá en Monterrey ya nunca más volví. Y pues ahora que está la influencia, pues menos. Pero si usted le late esto del camping, pues atórele a Yuru Camp. Ya dijeron que está en Crunchyroll y pues son monitas kawaii haciendo cosas normales, ¿verdad, Noblis? ¿Así dijiste? Haciendo cosas kawaii. Ah, haciendo cosas kawaii. Pues bueno, atórele con fe. Y no me la vendiste, Sorcerer. ¿Cuál es la otra reseña que traes ahora? Pues sería más bien una introducción a una serie shonen que ya tiene tiempo transmitiéndose. Perdón. Paco, preséntate, saluda a la gente. Hola, saludos, soy Paco. Tal vez me conozcan como Otro Nivel. Y pues que le siga Sosser con su reseña de Black Clover. Eso, ahora sí, dale Sosser. Que más que reseña va a ser una introducción para, más que nada para aquellos que busquen alguna serie shonen que sea más reciente, que no tenga tantos episodios en su haber como Naruto, como Dragon Ball, como One Piece, sino una serie que todavía tengan tiempo para alcanzar a ver los episodios hasta donde van. Y pues esta de Black Clover salió en el 2019 o 2018. 18, ¿verdad? Sí, a finales. Sí. Y bueno, pues esta serie en sí sigue la historia de Asta y de Yuno. Dos tipos que desde chicos pues se convirtieron en una especie de hermanos, ya que vivieron juntos en el mismo orfanato y que pues tienen el mismo objetivo de convertirse en los más grandes hechiceros de reino. ¿Como Ryu y Ken? ¿Me estás diciendo que son como Ryu y Ken? Más. No, son más como Harry Potter y Ron. Ok. Asta y Yuno los encontraron de niños en un orfanato, y ahí en el orfanato se encargan de criarlos. En este universo, a cumplir cierta edad, tienes que ir a Hogwarts y te dan un libro, güey. Te dan el libro para que tú puedas hacer magia. Y bueno, uno es no, un es un ¿eh? No es que te lo dan, es que, o sea, te dan los medios para invocar el poder libro. Mágico. Tu poder mágico determina qué libro te va a tocar, güey. Yuno es un güey que es privilegiado y le dan se llama, híjole, ahorita le digo cómo se llama. Le dan un libro con cuatro pétalos, con cuatro, con un trébol de cuatro hojas, güey. Pero Se te digo, supone que los tres. pero no se lo dan, o sea, lo invocan. Bueno, ese güey tiene el poder de invocar O ese sea, libro de magia. sí, pero es algo Y que ese sale, o libro sea, la es. aclaración es que es algo que te sale por naturaleza. Sí, o sea, por tu poder mágico es el que te Ajá, va a llegar. exacto. A Juno le llega ese de el trébol de cuatro hojas, y se supone que por tradición el rey mago de cada reino recibe ese libro, güey. El problema es que hasta, güey, es un cabrón que no tiene poder mágico. Por más Y que entrene como idiota. todo mundo se burla de él porque pues él no tiene magia. Lo que hizo Asta fue entrenar el cuerpo. Asta está así súper mamado, según, para su 1,5 metros que mide, porque se queda chaparrito. Y uno debe medir como 1,80, 1,90. El güey es alto, está guapo, las morras lo siguen. Y Asta, pues, es el típico protagonista tonto, pero que se esfuerza. Y es así un Naruto, un Goku, cualquiera. Y por tanto esfuerzo que hace Asta, por alguna extraña razón, se abre un libro especial para él con un trébol de cinco hojas, donde se supone que en ese libro se guardan los demonios. Entonces, Asta es capaz de invocar una espada para poder atacar, y esta espada, lo que tiene es que es una espada antimagia. Cualquier magia que le arrojen a Asta, la espada lo puede cortar o lo puede esquivar de cierta forma. O O anular. regresar de cierta forma. Ya me Ajá, lo interesó, ya me anulas. interesó. Aquí sí hay golpes, aquí sí Y hay violencia. sí, sí, sí constantemente. hay. Y después de que le dan estos libros, los grimorios se llaman. Después de que reciben los grimorios, otro de los objetivos es que vayas a la capital, que es en este caso la capital del reino del Trébol, y que te vuelvas caballero mágico. Mucha gente va a la introducción de los caballeros mágicos, pero muy pocas se quedan. Creo que son seis órdenes, que es el Amanecer Dorado, los Toros Negros, que es donde pertenece Asta. Me parece que están ¿qué? Las orcas Orcas moradas, ¿no? moradas y purple. Las orcas moradas. Está también el de este güey que pinta, no me acuerdo. Bueno, el Hay caso es seis que órdenes. son como las casas de Hogwarts. Sí, Ajá, algo así. exactamente, exactamente. Y ya cuando tú haces el examen y te ponen pruebas, al final cada casa decide si te quedas o no. Cuando llega el turno de Yuno, todas las casas quieren a Yuno, y se supone que eso me parece que no había pasado nunca. Todas, todas quieren a Yuno. Y cuando Asta se para ahí, pues nadie levanta la mano más que el güey de los toros negros, se llama Yami, que es el líder de los toros negros, y es un güey que es así súper despreocupado, se la trata mal a sus chalanes. Es un güey muy chistoso. Y a Pero final siempre de te dice, cuentas, supérate, rompe tus límites. esa casa es la de los marginados. Ajá, es la peor casa de todas las órdenes. Y supongo que por Pero eso es la entra el única protagonista. que acepta Asta. Y pues de ahí se derivan todas las misiones de los toros negros. Es una serie interesante. Igual si les gusta este pedo de la magia, los grimorios, pues denle una checadita. Lleva como 140 y tantos episodios. Apenas iba a preguntar, eso era ser mi primera pregunta, ¿cuántos episodios van de esta cosa? Pero se te va muy rápido, ¿eh? Son muy light y casi no hay relleno, según yo. Bueno, ¿tú lo has Además visto, tiene, Noble? Como te comenté, traté de empezar a verla cuando empezó porque pues traía muchas buenas referencias de que, este shonen es el siguiente Dragon Ball y tal, así. Lo compararía más a Fairy Tail, Sí, pero ya ves que cuando sale un shonen de esto siempre lo califican del siguiente Dragon Ball, ¿no? Ajá. Sí, entonces venía con bueno, vamos a darle la oportunidad de los 3 episodios. Pero no aguanté el primero porque el protagonista grita. Ah, sí. Exactamente, se la pasa que gritando. Que entre los shonens es un estereotipo que el protagonista sea medio tonto, gritón y trague como pelón de hospicio. Sabemos que es el tropo. Pero sí. O sea, hay gente que le molesta la voz de Goku en japonés. No. Es no. Súper agradable comparado con este sujeto. Sí. Ahora, la buena noticia para quien la quiera empezar es que tiene doblaje en español latino. Eso me gusta, cuéntame más. Sí, y es imposible, o sea, no se puede tener una voz tan repelente como la del doblaje japonés. Entonces, yo no pude por eso, ya después me dio flojera porque me enteré me enteraba los spoilers y yo veía que esto tenía. Es que estos shonens para jóvenes están bien para quienes no han visto otros animes, pero para un betarro como uno que ya trae mucha experiencia, pues ya simplemente va viendo los tropos y dice, esto es de Harry Potter, esto es la historia del elegido clásico, todo esto lo agarraron del familiar de Zero. Entonces ya para uno es muy poco probable que tú le veas algo que le aporte al betarro, pues. Entonces no hay como que por lo menos una que las peleas estén muy chidas o algo así. No, sí, entonces, pero o sea, él no ve la perspectiva. Nada que no haya visto antes. Ajá, la perspectiva de que ya alguien que ya ha visto tantas series de estas ya no se te hace novedoso. ¿Y entonces por qué la estás recomendando, Sosa? Pues para gente como tú, que les encanta todo esto shonen, de este tipo de series shonen. Bueno, no sé si le voy a dar la oportunidad. Lo voy a poner en la lista, pero va primero la del profesor. ¿Cómo el profesor Stone? Doctor Stone. Esa está primero. Ah, por cierto, también está Detective Conan. Me uno a esa Conan recomendación. Ah, no manches. Esa es kilométrica. Sí. Solía ser la serie más larga antes de One Piece. Bueno, pues ahí están los primeros 45 capítulos. Los hiatus le dieron oportunidad a Luffy. Sí. Y bueno. Es que One Piece no entra en hiatus nunca. Pues no sé, ¿ya cuántos episodios van? ¿900? Yo creo ya van a llegar a los 900, casi 1000 y algo. No, luego en el manga de que la empresa tiene que obligarlo a que descanse cuando se enferma el sujeto, güey. No. A don Eichiro Oda. Bueno, sin comentarios. Yo de esa no sé si la voy a ver en algún momento. Aprecio mi tiempo más en estos momentos como para estar dedicando a eso. Si te decides, entre más tiempo dejes que pase, ya no van a ser 144 episodios, sino 160 o 200. Entonces lo dejo así, lo dejamos así mejor. Bueno, entonces, Sorcerer, esta serie tiene 120 episodios, ¿se sigue transmitiendo? ¿Va a haber nuevas temporadas? Sí, sigue transmitiéndose. Sí, está en Crunchyroll. ¿Toda está en Crunchyroll? Sí. Es que esta serie es de esas como One Piece que no tienen pausa. No es de que, terminó la temporada, vamos a esperar 6 meses, un año para la segunda. No. Todas las semanas tienes episodio. Uy. Me relampagué, güey. Ok. No, entonces esto no es para mí. Pero si usted le llamó la atención esto de la magia y las espadas y los demonios y las casas de Harry Potter, pues atórele con fe. Y ya dijeron todos que está en Crunchyroll. Y es un shonen hecho y derecho. Entonces, pues bueno, al menos algo diferente lo que reseña Sorcerer. Está bien. Acepto tu reseña. Pero no sé si lo voy a ver. Bien. Pasamos ya al tema de la semana. Creo que sí. Bueno, pues ya llevamos casi una hora de programa. Entonces sí, vamos a atorarle al tema. Que en esta ocasión lo propuso Sorcerer. Y pues bueno, César, a ver, explícame qué rayos es una VTuber y por qué estamos hablando de eso. Sí, las monas chinas en los medios. Creo que todo empezó debido a Vocaloid. Porque, bueno, les explico así rápido para aquellos que no ubican qué onda con Vocaloid y todo eso. Es un software que está basado en este software, famoso software de en la industria de la música llamado Autotune, que es aquel que les ajusta las voces a los cantantes actualmente, a todos los cantantes. Entonces, pues sacaron un software comercial y ya más para mercado japonés, donde podías tener prácticamente una voz generada por computadora para que cantara cualquier canción que se te pegara la gana. Y a partir de este software, le metieron una mascota, como suele ser en la cultura japonesa, que a todo le inventan una mascota. En este caso, pues de ahí surgió Hatsune Miku y ya después los otros Vocaloids, otros personajes. Y pues esta chica no existente, pues empezó a ganar mucha popularidad, mucha fama. Empezaron a componer muchas canciones y a sacar discos que se vendían con esta voz generada por computadora y que la asociaban con esta personaje que pues se convierte en un ídolo virtual, o sea, una chica que no tiene ni identidad ni presencia física, pero que mucha gente la toman como si fuera una idol como tal. Y pues de aquí, Espera, espera. Entonces esto es como Gorillaz, pero algo con una así. chica. No tanto, porque Gorillaz, los cantantes sí existen a final de cuentas. En este caso, no hay cantante. Hay una cantante, o sea, programan lo que quieren que diga y Lo sale que un quieren que programa, cante, una computadora lo exactamente. hace. Sí. Ok. Puedo aportar un poco aquí en esto, porque Vocaloid es una cosa que me agrada, especialmente por los juegos de ritmo. Sí, resulta ser de que lo que hay son bancos de voz. Hay algunos cantantes como Gackt o algunas seiyus, como por ejemplo, creo que Hatsune Miku tiene la voz, es la seiyu que, por ejemplo, Hanji Soe de Attack on Titan, creo que es la misma, es la seiyu que proveyó la voz. Entonces, ellos grabaron como muchas Muchos sillas, samples. sí, samples. Entonces, este banco de voz pues se empaqueta, se vende con un programa y sacan versiones nuevas cada cierto tiempo. Algunos ya van como por la versión 5 y entonces no hay una sola empresa. Esto lo empezó Yamaha, pero por ejemplo Sony tuvo su Vocaloid que se llamaba Pico, y los más famosos que serían los que están en pantalla, que vemos ahí a Miku, Luca, Len, Rin, Meiko y Kaito en la imagen que pusiste en pantalla, Kike, Okay. pertenecen a una empresa que se llama Krypton, que es la que está asociada con Sega para sacar los videojuegos, pero hay otras compañías que tienen sus propios Vocaloid y hay otros famosos como Gumi, Gackt, etcétera, y hay hechos por fans y una especie como de versión software libre que se llama Utau, donde también pues no son Vocaloids como tal, porque son algo así como, supongamos que los de marca privada fueran tipo como Windows y el otro es como el Linux de los Vocaloids, donde también hay gente que se ha hecho los suyos propios. Entonces, hay gente que se ha vuelto como muy compositores para estos programas que componen Wow. sus letras de canciones y los hacen cantar en los tonos que ellos desean y le agregan la música. Así, y estas canciones, pues Sega las ha terminado licenciando para poder meter a los juegos, Krypton y Okay. para poder hacer los conciertos. No sé si recuerdas una tecnología que había para hacer unos conciertos de Tupac, ya que estaba muerto. Sí. Ellos usan esa tecnología y la han seguido mejorando año con año para hacer giras de conciertos de estos personajes virtuales. y así es como han mantenido así como vigencia, y es que para Japón son el sueño dorado de las empresas de idols, porque son personajes que nunca van a envejecer, que no les van a pedir no mejor comen, no se laborales. Sí, y las monitas nunca van a tener un novio que haga que sus fans entren en ira. Entonces, el cantante perfecto, no puede ser. No puede ser. Entonces, de ahí, aparte, de aquí a las VTubers, va porque se desarrollaron programas para computadora en la década pasada, de especialmente uno llamado Miku Miku Dance, donde originalmente pues tenías tu modelo 3D de Miku para hacerla bailar y que esto acompañase a las canciones, pero la gente pues fue agregando sus propios modelos, creando sus propios personajes, y hubo gente, ya ves que en Japón como que eso de ser parte del todo, estar en armonía con la mente colmena, no destacar, uh-huh, es como una cosa muy importante. Estar integrado a la sociedad. Sí, y por otro lado, pues eso como que los reprime mucho y les causa la temporada anual de suicidios y esto, ¿no? Ok, sí. Entonces hay gente que encontró en estos bancos de voz y en estas herramientas de animación un medio de, mira, yo siempre he querido tener un canal de YouTube. De hecho, YouTube no es tan popular en Japón como, no, por ejemplo, el canal de Nico Nico. Nico Duga, que fue por mucho tiempo el equivalente a YouTube allá en Japón. De cierta manera. Entonces, hubo gente que encontró en esto de, yo puedo hacer un personaje, puedo ponerle esta voz y puedo hacer videos donde yo puedo expresar todo lo que no quiero expresar con mi rostro porque, o sea, la gente sabría que soy yo, y qué vergüenza destacar que sepan que tengo un talento, ¿no? O una afición, no, qué vergüenza. Sí, o por timidez, o sea, algo similar a lo que ha sido acá Loquendo. Sí, pero mucho mejor, porque lo que suena robótico y estos, a excepción de Miku, que suena robótica a propósito, hay otros personajes como Meiko o Luca que tienen voces muy humanas. Y bueno, pues de aquí pues vieron una oportunidad muchos pues para crear su persona, una representación estilo anime, una persona estilo anime dentro de YouTube. Entonces ya podía haber gente que dentro del anonimato podía dar una imagen idealizada y llamar mucho la atención sin preocuparse por su imagen física, y pues llamar mucho la atención con monitas chinas, o sea, con monas de anime. Ajá. Kike, ¿has visto una monita que se llama Kizuna Ai? Que es la más famosa. No, la que conozco es la del pelo verde, que porque salió un video con un sombrero mexicano cantando una cancielito lindo. Y no sé quién es la que conozco. Pelo verde, a lo mejor sea Gumi. Pues es la que, ¿no es Hatsune Miku la que trae el sombrero mexicano y le hicieron el video que cantara, creo, cielito, una canción mexicana en español, ¿no? Es la de las coletas. Ajá. Sí, es la única, es la que conozco yo. Bueno, pues ahí sí le puedes googlear a Kizuna. Ahí fue como la primera VTuber que se volvió como muy famosa. No, muy creo famosa, que haya viral. Sí. Sí, la primera, pero sí se volvió muy, muy viral, al grado de que ya es algo así como una empresa o algo así. Y eso fue lo que dio el salto. Han habido varias mejoras con el tiempo. Al principio, pues como decíamos, eran animaciones y bancos de voz, pero actualmente ya tienen como captura de movimiento y para estar como en tiempo real. Y aparte hay empresas que generan primero el personaje, su biografía ficticia y tal, y no solo uno, a veces como un grupo, y hacen audiciones como para ver a qué... Ya. chica real poner detrás, hacer la voz y bueno, tu trabajo es de tal a tal hora, vas a estar haciendo streamings. Sí, es el equivalente a la industria de las idols, pero ya para YouTube. Ok, está bien. Bueno, entonces es como, pues es que bueno, es que no jamás entenderé eso de los idols allá, pero bueno. Entonces es un idol de mentiritas. Y sí, que se ha hecho muy, muy, muy famoso. Digo, pues, saludos al Saku, que le gustan estas monas. Y ahora sé que a ti también, Aulix. Entonces, bueno, ¿alguna canción que me quieran recomendar para escuchar? Bueno, esa es de, dirías de Hatsune Miku, porque las VTubers no, ¿ah?, normalmente no cantan la mayoría. Solo hay algunas que cantan. Ver, lo mismo que cualquier YouTuber, nada más que en lugar de que tengas un Luisito Comunica en pantalla, tienes una monita virtual. O sea que, no sé, prueban comida, streamean juegos. Streamean juegos. Lo que hacen la mayoría. Reaccionan a videos, cosas así. ¡Wow! Y lo que streamean juegos y son, creo que la más famosa, ¿cómo se llama? La Inugami o... Ah, no me acuerdo, la que tiene orejitas de perro. Ah, sí, está... Ay, se me fue el nombre. Algo de... Que sí, por cierto, apenas empecé a ver, a investigar de esto, me salió un chorro de videos de esta mona de Corone. Digo, sí, Inugami Corone. A ver, los interrumpo tantito más para saludar a la gente del chat. Saludos a Futurín, que andaba por aquí. Y saludos a Hugo M... no es Hugo. Hugh. Perdón, lo escribí mal, es Hog M. O Hugh M. Bueno, saludos. Ok, y a ver, Sorcerer, ya entendí esto. Ya ahora sí ya entendí. Yo pensé que todas cantaban todo el tiempo. Bueno, ya vi que no es. Es un personaje de mentiritas que hace todo lo que le digan que haga, ¿no? Sí. Es la imagen o algo de alguien para vender mucho de todo. Pero, ¿por qué las ves? Bueno, primero... Hay que darle dimensión porque, por ejemplo, cute y lo entiendo. Kizuna Ai, que es la más famosa, la más popular, de hecho ya tiene contrato con algunas estaciones de televisión para hacer cierto contenido. Ya ¿cómo se llama? ¿Kizuna qué? Ai. Ai de Artificial Intelligence. Ya me salió. Y sí, pues, tiene su canal. Uh-huh. Oh, por Dios. Y lo que varía es la calidad del rendereo y de la interactividad del personaje. Hay personajes que nada más mueven la cara, hay personajes como esta que ya es muy avanzada, que todo se mueve, o sea, ves cómo se mueve su cabello, ves cómo hace todo tipo de expresiones conforme habla, y de hecho se mueven los labios conforme ella habla. Hay VTubers que son más básicas y nada más se ve cómo abren, cierran la boca y mueven los ojos y giran el cuerpo y nada más están así. Y el chiste es que a través de como avatar crean un personaje, ya que le pueden dar una cierta personalidad que quiera la persona que está detrás. Hay algunos manejados por empresas y hay otros tantos que son independientes, que con la disponibilidad actual de software para streamear como VTuber, software que te permite a partir de tu webcam capta, o sea, detecta tus movimientos, sí, tus movimientos faciales. Entonces, al ir detectando, ya ese software te va a imitar o reproducir esas expresiones faciales en el personaje virtual que creaste. Y ya dependiendo de la personalidad, hay algunos que hacen una voz ahí linda o ruda o lo que sea, que coincida con la imagen que quieren dar de su personaje. Ahora, ¿qué es por qué les interesa a mucha gente? Porque es como la idol más idealizada en cuanto a que, pues ya prácticamente es un personaje de anime con el que puedes interactuar, con el que puedes hablar y al que estás viendo en vivo cómo actúa. A diferencia de que si tuvieras un personaje de anime, que pues nada más lo ves en la serie, pero que obviamente nunca vas a interactuar con él. O sea, ese Okay. es el appeal, el atractivo de estas monas. Sí, Okay. son como dos temas diferentes. Vocaloids es una cosa y VTubers de Virtual Tuber. Ahorita que mencionaste de ahí que hizo una de que, ah, tiene un canal. O sea, sí, se llaman VTubers Sí. porque son YouTubers virtuales. De ahí viene el nombre. Y en Japón hay más de 5.000 canales de estos. What? Obviamente. Sí, y aumentando. Entonces se ha vuelto así como muy popular por lo que decíamos de que, pues si usted es un salarimán viejo, soltero, gordo, sin ilusiones, puede hacer o comprar, porque hay empresas que ya se dedican a hacer estos personajes y venderlos así como tal. O el Y pues, software. sí, y no nada más el software, sino... O sea, el software es como genérico, pero a crear personajes para el software. Ah, Hay gente sí. que los hace así y los vende para que usted no tenga el personaje genérico que hay 20.000 iguales. No, no, no. Venderle el suyo personalizado a sus gustos y fetiches. Entonces, cualquiera puede invertirle de este modo o poner una webcam y tener el banco de voz para que pues personaje que puede ser una niña kawaii que usted mira en su canal de YouTube y pues detrás de él, quién sabe qué clase de salaryman esté. Entonces se ha vuelto muy así por lo mismo del anonimato y que entonces este japonés que en su vida diaria no puede decir nada de las cosas que lo atormentan, puede ir a gritar en el canal de YouTube y va a tener público que se va a emocionar con con las cosas que diga la persona. Y además, estos pues han sido así como derivados, decíamos, porque pues en principio salieron estas idols virtuales que fueron los Vocaloids y las primeras VTubers pues venían de reutilizando software que originalmente eran para estos otros personajes. Entonces se puede decir que es como la evolución o las hijas de. Y actualmente, pues esto empezó en Japón, pero obviamente ya llegó mucho Sí. extranjero a mirarlo, mucho al principio otaku y algunas empresas que tienen estas VTubers que comentábamos han estado pues incluso reclutando a algunas que puedan entender inglés porque se les llena de gaijins los chats. Sí, Entonces, de mucho tipo así hablando como inglés. nosotros transmitiendo en vivo. Esta es una de las cosas que las vuelve populares, de que está la monita jugando algo o simplemente platicando con la gente que está en el chat. Y hay algunas como esta Inugami que decíamos que se volvió muy popular entre latinos, por ejemplo, y a veces llega nomás a quererla hacer hablar español, y esto para alguna gente es muy divertido. Ok, entonces pues es lo que te había platicado que quería hacer, ¿no? Que no quería poner yo mi jeta y bueno, bajé un software que me pondría un avatar, pero no es una mona china, sino es un... Hay Sí, de está más animalitos evolucionado ahí. tu software ese. Ajá. Entonces, esta es la solución que tenemos para darle éxito al canal, Sorcerer. Hay que comprar una mona china, pues nosotros la movemos y estar hablando aquí de videojuegos con el aspecto de la mona china. Sí, Ya le pones sí millonario. con nuestras horribles voces. No, pero el software también te cambia la voz, ¿no? Entonces, No. ya, todo. ¿Ah, no? No. Oh, qué Bueno, la... así por default no, pero Se puede algunas hacer. opciones hay, Bueno, o hay sí. gente que simplemente contrata alguna muchacha para que sea quien se encargue del A canal, quien incluso. caracterice a la moda. Ok. Sí, Bueno, y es. ampliando lo de lo que mencionaste de que ya se ha extendido al extranjero, pues Sí. ya han empezado a ver en últimos años VTubers ya que no son japonesas, de norteamericanas, gringas y latinoamericanas. De hecho, de las primeras VTubers latinoamericanas fue esta Yadidol Saotome, se llama así su personaje. Que empezó haciendo animaciones en 3D, o sea, una serie animada con monos en 3D. Pero después empezó a hacer videos donde ella se representaba a sí misma con otro personaje. y empezaba a hacer pues videos donde ella misma hablaba. Entonces, así que de rebote y por accidente terminó siendo también una VTuber, pero en este caso fue un caso curioso donde no fue su intención, sino que terminó siendo por casualidad una VTuber. Una chiripa vengadora. Sí, pasó de animadora a animarse a sí misma y a pasar de ya no es video pregrabado, sino ya es interacción en vivo. Y la semana pasada sí hubiste el escandalito de la VTuber argentina aquella. De Loli, ¿no? Que le se llama, que también hay drama. Ah, por cierto, todo este medio, obviamente, pues hay historias de drama entre VTubers. Los mismos entre YouTubers regulares, de que a veces el YouTuber tal del canal X se pelea con el del canal Y, es lo mismo, pero con monitas kawaii. Okay. Si los youtubers regulares tienen fans from hell, pues imagínate si pones monitas del gusto de un otaku, que puede pasar. Es así como échale más gasolina al fuego. Y luego que si alguna VTuber se le suben mucho los humos a la cabeza, ups. Que fue precisamente el caso de esta que mencionas, de una novata VTuber llamada, que se hace llamar Loli. Bueno, pues, Loli fue la víctima aquí, sino que había otra VTuber que en este momento no recuerdo, una VTuber argentina, que ya tenía más trayectoria. Ajá, sí. Entonces, esta Loli, cuando iba empezando, resulta ser de que su personaje, que se parecía mucho supuestamente a la de la otra, pero bueno, o sea, son monitas de anime, todas sí tienen la cara. Pues, lo que puedes cambiar es el cabello y el vestuario. Sí, y el cabello, exacto. Puede ser cabello corto, cabello largo, y cámbiale el color. Entonces, ¿cuántas combinaciones puede haber para verse kawaii? Entonces, pues le atinó algo que se parecía. Entonces la otra, pues fue así de que, oye, tu monita se parece a la mía, cámbiala. Oye, no, pero no se parece tanto y tal, pues te voy a mandar a mi perrada a acosarte. Pues. Oh. Entonces, pues, al cabo, o sea, en internet no le gusta a la gente que es fan de algo atacar a lo que sea que vea como una amenaza para su objeto de devoción, ¿verdad? Ajá, sí. Entonces se fueron hasta dejando llorando a la novata esta, que sí, pues obviamente iba empezando y no sabía ni cómo manejar este tipo de cosas. Entonces, pues ya fue así como la reacción de, oigan, se están pasando, pobre muchachita, vean lo que están haciendo. No, pues es que fulana nos dijo, y pues obviamente el backlash estuvo rudo, y la originadora de todo esto como que tampoco lo supo manejar, y en lugar de, al modo de, pues pido una disculpa, la regué o algo, sino pues culpando a la víctima, pues al modo de pido perdón, pero no es culpa mía. No. Y pues ya sabemos que cuando alguien hace eso, nunca tiene buenos resultados en internet. Sí, pues sí. Varias historias así. Bueno, entonces, para cerrar, ¿qué comentario nos quieres dar, Sucer, para cerrar de este tema tan raro? Pero creo que ya entendí por qué querías hablar de esto. ¿Qué nos quieres comentar ya para cerrar esta parte? Pues más que nada era presentarles este universo, este mundo de cosas que hay y que muchas veces a lo mejor no lo conocen o no lo entienden. Entonces, para que tengan un contexto de que esto existe y cómo es. Bien, aprendiendo con el tío Sorcer, monitas sí, chinas de verdad, de mentiras virtuales. Ay, bueno, pues oye, si le gustó esto, atórele, dime. Y para cerrar, quiero hacer un comentario de ahora de Vocaloid, que es con lo que empezamos. Ajá. Hay videojuegos musicales en Japón, incluso de arcadias, y acá a América suelen llegar los de consola. De hecho, el día sí de hoy anuncia un pack de canciones para el Project Diva Megamix, que está en Switch, y al rato me voy a comprar ese DLC porque tiene muchas canciones. En fin, y me preguntabas ese rato de que si te recomendábamos una canción. ¿Sabías tú que este juego, a pesar de que tú ves en pantalla pues monitos kawaii haciendo coreografías y cantando lindo y tal, la clasificación de esos juegos es B15? Ah. ¿Por las monas? No, por la letra de las canciones. Resulta ser de que si le das a internet personajes kawaii y la oportunidad de que digan lo que tú quieras. ¿Qué crees que hace la gente de internet? Entonces, pues todo se ve muy lindo hasta que buscas la traducción de qué están diciendo las canciones que están cantando. Ok, entonces sí tiene muchas leperadas. No necesariamente leperadas, alguna que otra. Búscate una que se llama Glazes, lentes, y parece que sí está muy ero la letra, por ejemplo. O Magnet, son de... Esa es muy popular. Y otras pues son simplemente así como que muy oscuras, muy basadas en cultura japonesa, que no te están diciendo directamente nada que parezca muy grave, pero cuando, si sabes el contexto para los japoneses que están tratando algo así, sí se pone muy rudo el asunto. O dependiendo del personaje, como por ejemplo, hay unos gemelos que llaman Len y Rin Kagamine, casi todas las canciones se tratan de cómo Len termina muerto. Okay, sí, y pues por eso entonces sí las canciones están... Ah, por ejemplo, hay una de Miku que se llama El Consejo de Felicidad y Paz Mental, que la letra, la historia que canta es algo así como de una dictadura orwelliana donde todo el mundo tiene que estar contento, porque si no estás contento es que seguramente eres un opositor al régimen, y entonces el Consejo de Felicidad y Paz Mental se tiene que encargar, porque pues no es tolerable que estés en contra del régimen. Ok. Muy bien. Sí. Entonces, muchas letras son así, no demasiado explícitas, pero traen transgresoras. Sí, o sea, tú le estás dando internet, sí, porque estas compañías dueñas de los Vocaloid generalmente escriben muy pocas canciones y son como una muestra de, oigan, con esto se puede hacer eso, ahora tengan y diviértanse. Error. Pues no necesariamente, porque esta es una de las cosas que hacen muy, muy populares al público, porque, muy bien, sí, hay una malvada empresa sacando rédito de esto, pero el internet, de cierta manera, hay gente que diga, bueno, yo en lugar de hacerme un VTuber o algo, me voy a hacer autor de esto, y, por ejemplo, en los juegos de Vocaloid que te digo que tienen canciones, siempre a la hora de empezar la canción, se presenta el nombre o apodo nick del escritor de la letra y de la música. Entonces ellos son acreditados y reciben también derechos si su canción se volvió popular. Y ahí hay gente que se volvió pues escritores de canciones para Vocaloid, básicamente. Wow. Si hay gente que se vuelve youtuber y llega a vivir de esto, pues hay gente que está viviendo de haber escrito canciones que se volvieron populares y goza regalías siempre que su canción la van a tocar en un concierto o la van a incluir en un juego. En un juego, wow. O sea que si usted no la está armando con los artistas de ahora, vaya a agregarle canciones a los monitas chinas. Güey, aprendí tantas cosas hoy. Hay un grupo japonés, ¿cómo se acuerda? A lo mejor Sorcerers lo conoce. Que tocan ellos canciones como pop modernas, pero con instrumentos japoneses antiguos como biguas y los tambores. Sí, y en el primer disco pegó bastante porque varias de las canciones que incluyeron eran canciones de Vocaloid. Sí, como bueno, lo seguro. Sí, una que se llama Senbon Sakura, por ejemplo, fue así como que de sus sencillos que pegaron más. Muy bien. Bueno, pues ya vamos a cerrar el tema. Paco, ¿no dijiste nada? ¿Quieres decir algo? ¿Opinar algo de esto? ¿De todo esto? No. Haces bien. Bueno, entonces cerramos el tema y ya no alcanza para el tema Rucol, se los debemos para la otra semana, porque llevamos casi hora y media, pues vamos a finalizar la emisión. Antes las recomendaciones. De esto tenemos... Sí, exacto. Vamos a pasar a una sección que habíamos desaparecido, no sé por qué. Es una sección que me robé de otro podcast, donde vamos a una recomendancia, hasta la palabra me robo de otro lugar. Entonces vamos a recomendar un canal de YouTube. Yo no consumo tanto YouTube, pero traigo, hice la tarea. Entonces, a ver, Paco, ¿qué tú primero? ¿Qué nos quieres recomendar de YouTube? Igual otro canal de videojuegos, que el nombre es What for Games, que se escribe What, que es WHAT, FART Games, GAMES. Es un canal originario de unos muchachos de Guadalajara. Son gemelos, el buen Shura Stereo y el buen Left Snake. Y crean contenido, crean reseñas, hacen podcast, tienen shows. Son unas personas muy, muy, pues entretenidas, por así llamarle. La verdad es que el contenido vale mucho la pena y no es solamente este juego nuevo. También hacen reseñas como de Symphony of the Night, de Rondo Plot. Tienen reseñas de Final Fantasy VII original. Tienen muchísimo contenido, tienen gameplays ahorita. Es muy buen canal, la verdad es que a mí me entretiene mucho. Los ¿puedes domingos repetir el nombre, por favor? Claro, es What for Games. Ah, What for Games. Ajá, What for Games. Y los domingos siempre están en show. Para tempranito, por si a ustedes les interesa, pues pueden buscar el show y aventárselo tempranito para que ya estén informados de las noticias de la semana. Y aparte, pues la polémica, ¿no?, que se genera cuando platican entre ellos. Okay. Son varias personillas y pues son entretenidos. What for Games. Ajá, es WHATFARTGAMES. Ah, what for Games. What fart, fart de pedo. Es como qué pedo. Ya lo encontré. Qué ese pedo quería... de juegos. Ok, perfecto. Quería ponerle... Y es un logo azul con rosa. Ajá. Sí, justo quería que lo vieran en la pantalla. Ya lo encontramos. Perfecto. Sí, y como les decía, pues personas muy, muy buena onda. Los pueden encontrar en Twitter. Igual les escriben y les contestan sin ningún problema. Bien. Así que pues ahí está mi recomendación. Espero que les guste. Ok, va a Sorcerer. Pues este canal que traigo, yo creo que ya muchos lo ubican porque últimamente se ha vuelto muy famoso. Es el de Bully Magnets. ¿Bully qué? Bully Magnets, o sea, los magnetos de los bullies. Ok. Este es un canal que fue creado por unos ñoños de la UNAM, que fueron egresados de la UNAM, pero que son muy aficionados a la historia. Entonces, pues crearon un canal donde pues dan explicación, reseña, crónica de diferentes pasajes de la historia, sobre todo de México, pero de vez en cuando meten historia universal, o sea, de otros países. Y muy bien informados, muy bien investigados. Y tienen muy buena comedia. O sea, le meten ahí sus chistes de vez en cuando a sus videos. Obviamente la producción es muy básica. Ellos se nota que no, lo suyo no es... la edición de contenidos, pero son muy amenos y tienen muy buena información. Se te hace muy divertido porque te cuentan de muchas cosas de la historia. Ok. De muchos pasajes de la historia. Muy bien. Noblis, ¿quieres recomendar algo? ¿Un canal? Pues no un canal, pero ya que hablamos hoy del tema de Vocaloids y VTubers, quiero recomendar un anime que está en Crunchyroll que se llama Miss Monochrome, o sea, como señorita monocromática, la cual es una serie de capítulos cortitos, no son de los de 23 minutos regulares, son, no me acuerdo si eran de 5 o de 10, Entonces esta serie habla de una como un androide, una robot que ella está hecha y tiene su programación, su idea de que va a ser una idol, una gran cantante, y tiene la voz así, pues es como muy vocaloid, pero para pasar de virtual a real, pues el concepto de este anime es de que es como un androide y tiene toda la todo el diseño muy, muy parecido a lo que son los vocaloids. Entonces, esta termina obteniendo de cierta manera como manager al cajero de un conveni, que vienen siendo como los Oxxos de Japón. Uh-huh. Los 7-Eleven. Este, sí, sí, como un 7-Eleven, un Lawson, así. Entonces, este señor cajero del Oxxo japonés, que ahora tiene este androide bajo su cuidado, que dice que quiere ser un idol y tal, pues con sus limitados medios, ¿qué es lo que va a hacer para que logre llevar a la fama a esta Miss Monochrome? Y es comedia y está muy basado en todo este lore que hay de los Vocaloids. Entonces, pues, complementando este tema, está esa comedia y es muy cortito, como les digo, es una temporada corta, y aparte los capítulos son, no me acuerdo si eran de 5 o de 10 minutos, creo que eran de 5, entonces pues se lo pueden aventar en una sentada de corrido. Oye, ¿Es anime? Porque puse un video de eso y es como que una monita que me dio miedo, güey. Parece de verdad, pero no estoy seguro. Sí, es esa. Okay. Es el mismo personaje. En el anime no se ve así, pero es okay. Ese mismo personaje. En el anime pues está dibujada 2D, pero sí es esa mona. Okay. Oye, ¿me recordaste la serie de Amazing Stranger? De okay. Un tipo que obtiene una mona china y cobra vida. Y de repente tiene que ayudarla. Ah, sí, pero esa eran como pequeñitas, como tamaño sí, figura de acción, sí, pues, ¿verdad? Monas chinas. Sí, sí, sí la recuerdo, sí lo recuerdo. Sí, nomás que esa no era idol, sino que era algo así como Toy Story. Ya ves que recuerdas que Story Buzz Lightyear, el juguete, pensaba que era Buzz Lightyear el personaje. Ajá. Entonces la muñeca que comentas que sale es más o menos lo mismo y, sí. Y es un personaje algo así como una, también como una exploradora espacial con finta. El diseño es algo así como los personajes de Mega Man Zero. Algo así el diseño. Muy y ese bien. Era un anime corto, creo que los capítulos sí. Duraron 15 minutos. Sí, algo así. Pues anótenle, ya oyeron. Monochrome, ¿qué pusimos? ¿Monochrome qué? Miss Monochrome. Miss Monochrome. Sí, con sí, Miss sí. De señorita, pues. Okay. Ahí está en Crunchyroll. Perfecto, muy bien. Pues bueno, yo voy a recomendar un canal que se llama Austin Evans. Es de un gringo que reseña tecnología. Pero sí reseña tecnología y lo hace más o menos bien. Pero realmente la razón por la que lo veo es porque hacen estas como... Pues no sé, ¿no? Yo creo que si nosotros viviéramos en un país de primer mundo y tuviéramos acceso al dinero que tienen ellos, creo que podríamos hacer lo mismo. De que, por ejemplo, hay un episodio donde comprar consolas en una pawn shop, en una de empeños. En una casa de empeño. En una casa de empeños. Entonces, compra todas las consolas que puede, no sé, un Play 3, un Play 4, y los pone a probar a ver si se las dieron a buen precio o no. Y pues está chido porque hay unas que se ven muy bien y ya la conecta y uno lee los discos y cosas así. O de repente que dice, vamos a hacer la última versión del PlayStation 4 que tenga todos los aderezos. Entonces compra los 1000 accesorios que hay para el Play 4. La de los abanicos, del disco duro externo, la de que te da 1000 puertos, una base para los... Y ensamba un Transformer con eso. Exactamente, pero lo hace con varias consolas. Lo hace con el Xbox, con el Play 4. Hizo uno con el GameCube. Y le puso la pantallita y todo, entonces no sé, tiene ese tipo de videos que me gustan o un video que es Brock versus Pro, donde él y un amigo van a una tienda y dicen, a ver, yo voy a tener todo el budget, el presupuesto del mundo y tú nada más vas a tener esta cantidad de dinero y vamos a hacer el mejor, vamos a competir en un juego de carreras. Entonces uno compra un simulador completo, así completo, pone los 3 monitores, el asiento, el volante, la palanca de cambio, los pedales. Y el otro, pues tiene $300 y en vez de armar una compu, compra una laptop horrible y se mete en una caja de cartón y compra un accesorio para ponerle volante al control. Y pues es gracioso ese tipo de cosas. Entonces a mí me gusta y se pueden hacer cosas así con, pues, oye, tecnología, pues, ¿no es computadoras, consolas? Las cosas como metieron un Play 4 en una PC y ¿no es estaban enfriando con agua y cosas tipo así? Que de repente se aventó a hacer un proyector de cero. No, él no, pero tiene el conocimiento y tiene amigos que le ayudan a hacer, pero no es él. Este es más así como de desperdicio mi dinero y vean cómo lo hago, pero sabe de tecnología, pues. O no sé, la vez pasada, comprando X cantidad de dinero en Wish y compran pura basura y te ves realmente si vale o no la pena y cosas así. Entonces, Evans, viendo la imagen que pusiste, creo que he visto algunos videos sueltos de este sujeto. No lo sigo, pero algún video he visto. Sí, me gustan algunas cosas que pone. Si los ven en Facebook, lo malo en Facebook es que te repite los videos, pero si ven a su canal ya puedes buscar cosas nuevas que está haciendo. Y no sé, el otro día reseñó esta memoria USB, bueno, no es una memoria, este dispositivo USB que mata computadoras, que trae ciertas cosas que en cuanto lo conectas, la quema. Y la probó y te dicen, estas sí, esas no, por favor no lo haga en casa. Y no sé, todo ese tipo de cosas como que me llaman mucho la atención. Entonces, si a usted también le gusta eso y le meten pedacitos de comedia, entonces le recomiendo este canal. Y ya, esas son las recomendancias de esta semana. Y ya, vámonos a la sección de los saludos y comerciales. Sorceler, déjame poner aquí la imagen de nuestros patrocinadores. Bueno, nuestros amigos. Yo recomiendo que usted escuche a Kazume Bajo Cero, donde también participa el buen Noble. Saludos a Alex Guerra y saludos a Morielo. Escuche usted también el podcast de QD Podcast con nuestro amigo Jim Lobo. Ahí el Que Chingados, Las Que Demonias, la familia QDP, Aullido, todos los que hace Jim Lobo y Torele con Fe. Saludos a nuestros amigos de Celic Star Podcast, que está grabando nomás las historias de Cos y Oscar. No tengo aquí la liga, pero también métase a ver los streams de Oscar Arán en Twitch. Escuche Badulaque, saludos a Hugo Ku, el padrino de los podcasts. A Pete, a Pete, a Job y a ¿quién me falta? Y a Juanjo, ahí en Badulaque. Saludos también a la presa de Daggett. Y a nuestra amiga Batilao, que estuvo la semana pasada. De ahí le pongo el canal se llama Estación Geek. Estación Geek, exactamente. Entonces también ahí hay espacios por si ustedes quieren anunciar aquí, adelante. Y no sé si ustedes traen algún comercial. Noblis, comerciales tuyos, a ver, échale. Pues me pueden encontrar, como bien comentaste, en el podcast de Kazuma Bajo Cero semanal, que ahora sí está haciendo una vez a la semana. También esta semana salí del hiatus del podcast de Strike Punch, que es un podcast donde hablamos de cosas relacionadas con el béisbol, pero sin meternos mucho en estadística. También, pues ahí me pueden encontrar en Twitter como Noblis, o pónganle Noblis en el Google y algo les va a salir. Excelente. Sorcerer, ¿tú traes saludos, comerciales, algo? Saludos. Primero, recordar a todos los que estuvieron en el chat. Sasuke Uchira, Futuro Hello, Hugh M o Hugh M, no sé cómo se pronuncia. Y también recordarles que este podcast está también en iVoox. Y de hecho ahorita les comento también los saludos para los que dejaron sus likes y sus comentarios en el podcast anterior, que en este caso nada más fue Sullivan dejó su like, gracias. Y bueno, y como mencionaba, pues este podcast lo encuentran ahí en iVoox y de ahí se distribuye automáticamente para Spotify, para iTunes y para Google Podcasts, y de ahí pues llega a las aplicaciones de podcast. Muchas de las aplicaciones de podcast sacan sus feeds de esas distribuciones. Y que tenemos este canal de YouTube donde hacemos stream, que es Nerdulería, de Facebook, Nerdulería también, Twitter, arroba Nerdulería, y nuestro correo electrónico, nerdulería@gmail.com. Muy bien, para que nos escribe, nos pidan ahí cosas que quieren que hablemos de algo o que no hablemos de algo, y con gusto. Paco, ¿quieres mandar saludos comerciales, algo que quieras comentar? Tu canal de Twitch, no he puesto aquí la URL, pero a ver, échanos. Es twitch.tv/1otro nivel, por si gustan pasar a dejar un follow. También quería comentarles que hoy en el Twitter hicimos una encuesta sobre, ahora que ya saben todo sobre las nuevas consolas, ¿por cuál van ustedes? Estuvo PlayStation 5, solamente se englobó la marca, después estuvo Serie X, después estuvo entrar a la PC Master Race, y por último prefiero esperar, y que ganó con un 60% de prefiero esperar un poco, así que pues, probablemente mucha gente no vaya a entrar directamente a la nueva generación. Y pues saludos a toda la gente que nos comparta, que nos escuche, que nos escriba todo eso, por favor, es muy importante que nos echen la mano en esa parte para saber qué les gusta y qué no, qué podemos quitar, qué no, qué podemos mejorar y pues qué no. Y nada más, que tengan muy linda noche, porque ya es noche para, bueno, muy buenos días, porque ya son días para nosotros. Entonces, pues es tan tarde que es temprano. Exactamente. Muy bien. Un abrazo y pues muchas gracias a Nobilis por haber paseado un rato aquí con nosotros en este podcast. De nada, es un placer andar aquí haciendo cameos. Excelente. De hecho, eso iba. Gracias, Nobilis, por salir de tu madriguera y acompañarnos un rato aquí en la nerdulería. ¿Tenemos algo más? ¿Algo más? Nobilis, ¿algo quieras comentar al aire? ¿Algo más? Pues creo que nos quedó un programa muy redondo siempre, a pesar de que algunos temas como que algunos miembros como que no les interesaban, pero siempre salió algo entretenido, esperemos que al público le guste. Sí, la verdad es que sí, yo cuando Sosa me dijo eso, yo, güey, yo no sé qué van a decir, pero conozco a alguien que sí debe saber, entonces no les al rescate, y bueno, ya vi que hicieron buena mancuerna en esas cosas de monas chinas, excelente. Entonces, seguramente te vamos a invitar más veces, Nobles. Ah, pues aquí soy en materia dispuesta. Excelente, ya dijo, lo escucharon, él puede venir aquí. Sorcerer, ¿algo más que quieres decir? No, nada más recordarles que también tengo mi podcast, el de Poco Común, que lo publico los martes, para que lo escuchen, que es parte de la nerdulería. Perfecto. Bueno, ¿Poco pues Común sí. de qué se trata? Ándale, platícaselo. Pues, más que nada temas de mi propio interés personal. Y Pero tiene gustos raros, Nobles, así de series y cosas así. A ver, di dos, tres episodios ahí para que la gente se emocione también. Tiene gustos extraños, es así como la frase de 50 sombras de Grey. No. A ver, mira, dile dos, tres episodios, Sorcerer, a ver. Más que nada de cosas que no son populares o que no son muy difundidas. Por ejemplo, tengo mi último podcast fue de la serie de Daria. El anterior fue de Wii Fit. Y hablé de las series más recientes de Anime Furry. Oh, ok. Está bien. Y así bueno, cosas aunque Daria y el Anime Furry sí son muy populares, Bueno. Ah, ya vi la portada. No, sí. Brand New Animal y también el de la escuela esta de la sobrevivencia, el más apto. Seton, sí. Seton Academy. Sí. Bueno, en fin, ahí apoyándole a Netflix en su cruzada por volver furro a la gente. Al mundo. Muy bien. Sí, pues tiene las tres, ahora que lo pienso. Por cierto, Chutense Dragon's Dogma, ¿no? Que ahora va a salir en Netflix también. ¿Sí es esa Dragon's Dogma o Dragon's Dogma? Ya está en Netflix. Sí, es Dragon's Dogma. Sí, el juego Capcom. Ya está. A ver si alguien la ve y la platicamos aquí en el programa. Bueno, entonces ya vamos a cerrar la emisión. Llevamos 1 hora con 44 minutos. Muy bien, espero que haya sido de su agrado. Gente, ya sabe dónde ubicarnos. Es @SorcererZ en Twitter, @otro_nivel en Twitter, @GNoblis en Twitter y @KikeKabuto todo con K en Twitter también, lo que gusten, ahí estamos, todo se vale. Gracias por habernos acompañado y nos escuchamos la próxima semana, que tenemos varios temas en el tintero. Sí. Y si usted quiere recomendar algo, pues también tenemos el tema retro que no ha podido salir, entonces a ver si la otra semana ya sale Y lo bueno es que como es tema retro no pierde vigencia con el tiempo. Eso sí, exactamente. Entonces nomás los vamos a acumulando, pero ahí van a ir saliendo poco a poco. Entonces, nuevamente gracias por acompañarnos y nos escuchamos la próxima. Vámonos. Adiós. Oh, déjame le subo aquí a la musiquita. Cuídense. Adiós. Thank you. todo.